como dijo la jefa, no se olviden de dónde vinieron, compañero. Que son peores que los oligarcas, si no. Chicos, por favor, por algo. Venimos. No, negro, no. Que negro, las bases, no, ya lo este veo. Exacto. Ya lo veo. No, queremos escuchar, queremos escuchar a los de abajo. Queremos escuchar a los de abajo. Es el pibe fumón, es el Andy, es el Andy. ¿Qué va? No me griten, es el Andy, es un pibe que fuma porro y todo el día. ¿Eso lo vas a discriminar? ¿Qué tiene que ver? No es que lo discrimine, es que no. Es el del informativo, ¿no? Es el cargo usted. El acá trae el de la información. La bandera, mirá qué buena bandera. Bueno, redondeemos. Acá venís, dale. Que lo presente, listo. Si lo tengo que hacer, lo hago, negro, vos sabés cómo es. Bueno, vamos. ¿Qué va a hacer? Dale. Una editorial. Está buena la bandera, ¿eh? ¿Por qué no viene canta algo y listo y se la toma? ¿Un editorial de qué? Negro está mirando con cariño la bandera. Bueno, llega a la radio pública, presentado por Artemia López y la consultora X, el ex integrante del grupo Escochimarro, que fueron los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. ¡Bravo! ¡Bravo, Andy! ¡Bravo, Andy! Esta tarde el Andy Escochimarro va a papearte, hace una alta editorial. Esta tarde el Andy Escochimarro va a papearte, hace alta editorial. Editoria, Andy te invita para el guachín y la guachita, por convicción y no por guita, te hace editorial como guachín que no lo quita. Esta tarde el Andy Escochimarro estudiante, llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro estudiante, llega a Radio Nacional. Mueve el toto, menea la burra. Mueve el vaco, menea la burra. Mueve el cucú todo, menea la burra. La colita le toma la turra. Bueno, vamos, basta, basta, me gustó basta. Cuando dije todo, me gustó. Basta, basta. ¿Qué hace, guacho? ¡Viola! Loco, estamos, es un griterío. Es un griterío. Es un griterío, Abella, por favor. Es una locura. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo pillo? Bien, ando bien. ¿Qué? ¡Qué guacho piola que sos vos, ¡Qué guacho! Gracias por todo lo que hacés, Gracias por todo lo que hacés a la tele. Bueno, ahí, de nada. Gracias, guacho. De nada. Y déjame saludar a todos. Voy a saludar rápido, vamos. O déjame saludar primero que nada a la Carla. Que hoy vino con una burra cuesta que no se lo puede entender. Andy. Y además, no tiene nada que envidiarle a la Cintia García tampoco. ¡Epa! Pará un poco con eso. ¡Hola, hola! ¡A la cama! ¡Moverlo, moverlo, moverlo, moverlo! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! ¡Mueve el totó! Déjame saludar a la Gaby, a Marcelo Conocero, al Termo Bella, a Negro Tengo Lo Tuyo también. Lindo frasco, ¿Viste? Está bueno. Vamos. Y déjame saludar en particular a Jorge Perín, que es un capo. Que le decía recién a él que usted es un capo, señor Alperín. Y que me alegra que esté aquí bancando la parada. Esa es la seña de la parada, que la seña, no hagas ese gesto grosero. Si aparte al Perín escúchalo más bien, no le hablé con señas bestiales, groserías. Está bien, era un poco fuerte la seña, ¿no? Sí, pero yo la entendí bien. ¿Vos? No, ¿para qué? Pero si escuchás también, joder. El tema no es si se entiende o no, el tema es que no te tiene que hacer el gesto, Jorge. Bueno, no seas pacato, barra. Ay, muy bien. Los pibes de ahora son así. Gracias, don Jorge. No me voy. ¡Capo! Altísimo guachi periodista usted, don Jorge. Y hablando de periodismo, como quien dice, bataría que me hagan una nota, guacho, una entrevista, gordo. No aguanto más, recién empezó el programa. ¿Una entrevista para qué? Para la campaña, gordo. ¿Qué campaña? Los pasos me los fumo yo y el cuelgue te pega a vos, gordo. Pero mira, esto que igual mejor que votar. Te pegue el cuelgue y no el bajón, porque ¿sabés qué, no? ¿Qué? No queda nada, guacho. Otra que el éxodo jujeño ante la orden del general Belgrano. Bueno. ¡Ah, referencia histórica! No lo aplaudan por una pavada, Pero vos con bajón no dejás ni un víver, hasta chuavechito te comés, guacho. Es que después... Carlos, con chuavechito no te metas. No me voy a comer. Te comés hasta chuavechito, guacho. Vos te das cuenta que después me decís que no me bardeás, ¿no? Pero me bardeás. Bueno, a ver. No te hagas el gordo puntilloso. No, respetémonos. Altísimo delicado. Eso, ¿cómo te sacan la ficha la señora, eh? ¿Qué? Te sacan que sos delicado, bueno, enseguida. Va. Igual lo que quiero presentarte, guacho, es mi segundo spot de campaña, acá con mi artista invitado. Ah, hola. Hola. Mi artista invitada. Hola. Hola, Carla. ¡Ya sé, los conozco! Están acá todos los días. Hola, Marcelo, los conozco. La campaña a todo lo que es el Andy Diputado. Si vos me permitís, vamos a presentar. Sí, vamos a presentar el segundo spot de la Andy. Está, esto está hecho con respeto, tiene racionalidad, tiene más o menos de la un bollete. Manera, de la mejor manera. ¿Lo revisás vos las cosas que hace este pibe, Sarasa? Esta vez no, pero... Esta vez no, nunca. Sí. Vamos para el segundo spot de campaña de Andy Diputado. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien. Aunque todavía un poco indeciso. Yo sé que la continuidad del proyecto es lo mejor. Nadie quiere volver para atrás, pero ¿qué hombres son los adecuados? Ay, mira, Marcelo, el proyecto no es una sola persona, es un colectivo. Pero a ese colectivo se tienen que subir los mejores. Sí, pero ¿quiénes son los mejores? ¿Quién es aquel que nunca va a bajar las banderas por más que vengan degollando? ¿Todavía tenés dudas? ¿Yo? Ya lo sé, es un alto guacho. Hola, soy Alandi de Cochimarro. Un guacho piola que sabe distinguir a los gatos y que caga de cobazo cualquier gato que se quiera meter por el techo del proyecto. Por favor. Soy un guacho que nací en el barrio y camino todos los días militando por este proyecto, que comenzó con Héctor y ahora con la conducción de la Cristina. Está fumado. Yo sé cómo nos cambiaron la vida las conquistas. ¡Hola, señora! ¡Hola, Andy! ¡Te quiero! ¡Muchas gracias, señora! ¡Sigamos con el aguante! Porque yo sé lo que hace falta y también sé a quién hay que dársela. ¡Oh, mirá quién vino! ¡Hola, Andy! ¡Yo confío en vos! ¡Gracias, don Alperín! ¡Alperín también! ¡Yo nunca lo voy a agarrar! Por eso, en este paso del Frente para la Victoria, votame a mí, votá a un guacho piola, votalo al Andy, votá a la agrupación Pichiporro. El Andy y un grupo de guachines altísimamente pichos, vamos a bancar este proyecto de verdad y vamos a luchar por un futuro mejor para vos y para nosotros. Por una patria con guachos piolas y para dársela a los gatos, vote lista 89. Andy Cochimarro, diputado, vamos, el polaco concejal. ¡Vamos, el Andy! ¡Vamos, vamos, el Andy! ¡Vamos! Vamos, bueno, está bien, Andy, salió lindo, salió bien, salió me bien, sorprendió el Perín. No, sí, bueno, tiene artistas invitados. Muchas gracias por el apoyo al como Perín. Como Recalde tuvo artistas invitados. Bueno, es verdad, bueno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para presentar? ¿Cómo te vas a presentar si no estás anotado en la lista, Andy? Por la colectora. Te cago en la colectora, Carla. Andy, por favor, ¡Está loco, está loco! No, le decía no saltear, le decía por la lista colectora. Te hagas el vivo. Altísimo saltamiento el tuyo. Vivo, aunque algunos compañeros no ven con buenos ojos la lista colectora. Vamos a reconocerlo, lo estamos viendo, ¿no? Claro, y claro. Algunos le están pasando factura a más de uno, ¿no? Sí, claro. Y ya, hacen bien, porque lo importante, como dijo el general, es no sacar los pies del pasto. No, del plato, no es del pasto. Además, si te presentas con una colectora, ¿no estás en condiciones de decir eso? Bueno, por lo mío fue por cuelgue, no por deslealtad. Por favor. Sos un colgado, vos tenés que... Escuchame, vos querés ser diputado, querés participar de la política, tenés que fumar menos, Andy. Bueno, guacho, no te hagas el coloso. Como loco, no fumás. Te hagas el coloso. No es que me hago el coloso. Aparte, guacho, me decía a mí, fumete. Me decía a mí tener más churraco que Samí. Claro. No, bueno. Pero guacho, vos estás casado y no deja que te ayude. Es que yo no necesito ayuda, por eso. No, ¿por qué? No necesitas. ¿Y no? ¿Cuándo fue la última vez que saliste con los pibes y te la repusiste hasta las 8 de la mañana? ¿Cuándo fue? Debe ser como 25 años. Pues, guacho. 20, ¿cuánto? 25 por lo menos, ¿ves? Mi amor, ve, guacho, ¿por qué? No, 20 por ahí. 20. Me preocupa, no, guacho. La boda de plata. Te puedo decir que así, no tenés problema, guacho. Tengo que salir. No vos tenés que salir de esto, guacho. O sea, ¿de qué? Vos tenés que salir de esto. Pero no guacho. Es un problema. Estoy casado, está todo bien, me gusta. Yo ya lo hice. Yo ya lo hice con un amigo. ¿De qué? Estaba casado con dos guachines. ¿Cómo con dos? No, estaba casado y tenía dos guachines. Ah. Y gracias a la mano que le dimos con los pibes, ¿qué? Hoy está separado. No, sale no, todos los fines de semana. No, a valores, a valores. Ve que se puede. Cuando querés, se puede. Si querés, se puede. No necesito ayuda, no me quiero separar. No es que se puede, no se puede. No necesito que me ayude para separarme. Y si no empezás con tu editorial, terminamos y listo, Andy. No tengo tiempo, además. Bueno, vamos. ¿Cómo no? Mi editorial de hoy se titulariza... No es que soy orgulloso. Se titulariza la editorial de hoy. Se titula. ¿Votalo al rulo o te rompo la alianza? Ya entramos con chistes de Córdoba. ¿Qué onda? Pero con el contravido, digamos, también agradeciendo a todo el departamento de la investigación nacional. La investigación nacional que tomando su modelo, sabe que vamos a hacerlo en forma de informe. No metan a la gente de información nacional que trabaja con seriedad. Al Tommy. O menos, justo al Tomás Pon, tipo serio, periodista serio, no lo metes en tu Vamos cosa. Con un sabe que, bueno, corte que. Loco, con respeto, ¿eh? Escúchame, Andy, ya se colgó. ¿Sabe qué, corte qué? El rulo Lusto es un gato, eso está fuera de discusión. Y además de ser un gato, está rodeado por la gente de otro gato del Cotino Siglia, que es el radical más poderoso que hay. Tiene contacto con Barrio Nuevo, negocio con la CIDE y maneja la mitad de la justicia federal con Fernández y Richarte. ¿Sabes qué, corte qué? A pesar de que es el radical más poderoso del Cotino Siglia y que es un personaje más oscuro que el negro Catunga pintado con corcho, por favor, los radicales se siguen haciendo los republicanos fascinantes y los fanáticos de las instituciones. Eso es cierto. ¿Sabes qué, corte qué? Pero más allá de que todos estos gatos nos den bronca, hay que entender que el enemigo en la elección nacional es el aristócrata de Macri. Sí. Que por más que se afeite el bigote, tiene la chapa en el corazón. Está bien. ¿Sabes qué, corte qué? Vamos bien. Macri es el gato que gana si gana el somalí de pelo de Rodríguez de la Reta. Por eso hay que hacerlo perder. No, ¿sabes qué, corte qué? Además, no, por los bailes de ambos en la fiesta de 15, que son los bunkers del PRO, en lo que ninguno dobla la rodilla y mantiene la pierna dura, dan a entender que si bien no aumentaron la matrícula en los colegios porteños, sí aumentaron mucho los ingresos por su parte trasera de atrás. Por favor, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes qué, corte qué? Está loco. Votar en blanco, impugnar, favorece al que tiene mayores votos. Bueno. En este caso, Macri y el sapo Pepe Larreta. Que tiene la boca tan grande que la última vez que se inundó Belgrano fue porque se tentó y se le hizo agua. ¿Sabes qué, corte qué? Ya sea con un broche en la nariz, con cara de asco, o jurándole que esto es solo circunstancial y que la primera de cambio se la va a dar, solo votaría al autor. No, aunque no, sea un atrevido y se la queramos dar. ¿Cómo lo traes a propósito, negro, para que diga esto? No lo escuchaste a Recalde hoy que no se apoya. Que para mí hay que apoyar. No, señor. La careta, ¿sí? No. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.